supieras cómo estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo. Ey, aunque sea un poquito de tu amor. Y yo miro cómo lloras por él, con la esperanza de que un día te dé. Ey, aunque sea un poquito de su amor. Un poquito de su amor.